La Fundación José Peralta presenta a través del libro Ecuador, su realidad, los resultados de procesos de investigación, formación y reflexión con distintos sectores sociales sobre la realidad mundial y nacional. Libro que servirá de consulta y educación para jóvenes estudiantes e investigadores y que contiene datos de información que se actualizan anualmente como contexto mundial y latinoamericano, América Latina de hoy, grupos monopólicos en comunicación, medios de comunicación y redes sociales, además de educación y cultos, entre otros temas más. Damos la bienvenida en esta mañana a Santiago Romero, director ejecutivo de la Fundación José Peralta, con quien hablaremos sobre la historia de esta fundación, así como también sobre la publicación de Ecuador, su realidad, con datos actualizados en la edición 2019-2020. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Un gusto estar acá en la radio y hablar sobre este texto. Vamos un poco sobre la fundación. Fundación José Peralta, nos comentabas, desde el 86 viene trabajando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta organización? Bueno, la fundación es un ente privado sin fines de lucro que principalmente ha dedicado toda su trayectoria al trabajo de investigación y promoción social, ¿sí? Principalmente en temas de educación popular, el acceso al conocimiento, sobre todo de bases, ¿no? De gente que está involucrada en movimientos sociales, en organizaciones sociales. Entonces, el principal fin que tiene es, o el principal propósito justamente, es tratar de ser un espacio de diálogo, un espacio de debate, de conocimiento, y eso se materializa, entre otras actividades, con este libro que viene, como te comentaba, desde el año 1992 trabajándose, entre otras publicaciones, ¿no? Porque también históricamente la fundación ha sido un espacio para encontrar a distintos actores que reflexionen sobre temas tanto estructurales como coyunturales del quehacer nacional. Ustedes en la fundación tienen interacción con colectivos sociales, agrupaciones civiles o políticas. La fundación nació con ese afán, ¿no?, de poder ser, como te decía, una ventana para la opinión, para el diálogo, y permanentemente hizo ese trabajo de juntar expresiones tanto culturales como políticas, sociales, para que sea un espacio de debate, ¿no?, que uh-huh. se ponga en manifiesto justamente espacios en los que muchas de las personas no han podido acceder, pero que ha sido este el espacio, ¿no? Sus publicaciones lo dicen, igual se puede encontrar en la página web. ¿Qué es lo que se ha hecho, ¿no? ¿Qué publicaciones? Y esto ya te da cuenta de hacia dónde está apuntando, ¿no? Hacia abrir nuevos espacios de diálogo. Se está recuperando nuevamente esta idea, se le está poniendo nuevamente, digamos, en el debate nacional. Eso es lo que queremos, hacia eso apuntamos. Y obviamente el libro es esa ventana a la que queremos llegar, ¿no? Hacer del conocimiento algo popular, democratizarlo, que llegue hacia las personas que no siempre van a tener el mismo acceso a determinada información. Y esta publicación, Ecuador, su realidad, parte desde la primera edición, habla de la realidad ecuatoriana, ¿de qué? ¿De la década del 80? La primera edición del libro fue en el año 1992. Ah, 92. Sí, como ya tú comprenderás, es un periodo complicado que vivía el Ecuador, ¿no? Era el, digamos, una especie de estructuración del neoliberalismo en el Ecuador, ¿no? Aparece el indigenado como actor político también. Y asimismo aparece, los grupos indígenas como algunas otras manifestaciones, ¿no? También se va consolidando de alguna manera las estructuras de los movimientos de mujeres, brevemente también los movimientos montubios, negros, ¿no? Ese es un momento histórico bastante importante en el que hay un choque principalmente entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Es interesante cuando se pueda ver los textos que tiene la Fundación, cómo hay esas expresiones de diálogo coyuntural hablando sobre este fenómeno que se venía también, ¿no?, que es el neoliberalismo. Digamos, desde ahí comenzó y fue una ventana para iniciar este libro, ¿no? Entonces, obviamente, las personas que lo iniciaron, ¿no?, tenían ese objetivo, ¿no?, poder cifrar a través de un texto qué es lo que se iba viendo, qué es lo que se iba viniendo con respecto a la situación política y social que tenía el país en ese momento. Eso ya conocer el contexto les permitía adelantarse un poquito al tiempo. Yo es súper interesante cuando hay un texto que habla sobre la estructura misma del Estado, me parece que ese es del año 93, 94, que entre otros actores está el catedrático Alejandro Moriano, hablando sobre ciertas perspectivas de lo que se puede venir de un tipo de Estado completamente alejado, o bueno, no completamente, parcialmente alejado de la sociedad, y cómo se va viendo esas formas estatales nuevamente recuperándose, pero a partir de la opinión de catedráticos, ¿no? De gente que estaba involucrada, pero que no solamente hacía la cátedra, sino también de alguna manera hacía el activismo, ¿no? Nosotros encontramos como una forma también de hacer activismo social, principalmente, a través del conocimiento que nos puede proveer el libro, ¿no? Esa es nuestra manera, a partir del conocimiento. Y ahora, en esta ocasión, con la edición actualizada 2019-2020, también pueden hacer ese mismo ejercicio, por un lado, invitarnos a la reflexión de lo que ha pasado en las últimas décadas en nuestro país y lo que podría pasar en perspectivas con el contexto nacional que tenemos en nuestra realidad. Ese es uno de los propósitos que tiene el texto, ¿no? Es decir, invitar a la reflexión de cómo se está viviendo el Ecuador, por eso es su título, pues, me parece que históricamente ha sido muy sugerente, ¿no? Ecuador, su realidad. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el panorama que abre sobre distintos temas? Pero obviamente en ese mismo contexto de entregar conocimiento, de entregar información actualizada, que sirve tanto para la academia, para los estudios tanto de chicos, de profesores como de investigadores, asimismo que sea una ventana para la reflexión sobre en qué lugar estamos. ¿Y para dónde estamos yendo a tu criterio un poco? Imagino que ya tienes toda la información empapada sobre esa información actualizada. Hay un proceso de transición de lo que se vivió en el Estado. El Estado permanentemente se va cambiando su forma, va cambiando su capacidad de intervención en la sociedad. Ahora está viviéndose en el Ecuador un periodo de contracción estatal. Es decir, su institucionalidad se va contrayendo, hay instituciones que van perdiendo no solamente el número de funcionarios, como muchas veces se dice, ¿no? Y eso obviamente está en detrimento del empleo, sino también sus capacidades de acción en el Estado, su capacidad de injerencia, ¿no? He sabido, por ejemplo, la Secretaría de Planificación, lo importante que fue en el tipo de Estado que se configuró en el gobierno anterior, y ahora va perdiendo cierto protagonismo y cierta capacidad de acción, ¿no? ¿Pierde competencias del país, el Estado? De alguna manera va perdiendo, pero eso históricamente usted lo puede ver y se lo puede reflejar. Hay momentos en los que se va haciendo más pequeño y va entregando ciertas capacidades a la sociedad civil, a la sociedad, como es a las ONGs, al sector empresarial, y nuevamente va recuperando. Son también las necesidades que se van dando, tanto el Estado como la sociedad civil, de qué Estado es el que se necesite también, ¿no? De alguna manera el libro va reflexionando sobre eso, ¿no? Sobre ese transitar, por eso igual tiene un capítulo de historia, un capítulo de crisis de América Latina, y también sobre empleo, población, es decir, vamos viendo, y también productivo, ¿no? Se va viendo cómo se va configurando un nuevo Estado, pero sobre todo una nueva sociedad, ¿no? Bueno, sin duda que este tema, más allá de las personas vinculadas con el tema con las áreas de investigación, los sectores sociales, en las academias, también es de interés nacional. Cada una de las personas que todas las mañanas los levantamos a cumplir nuestras labores, tenemos perspectivas, ambiciones, planes de vida, que también tienen individuales, por supuesto, pero que obviamente están relacionadas con la realidad de nuestro país. ¿Cuándo van a hacer ya la presentación de este Ecuador, su realidad, con la edición actualizada ya? El libro sale a la venta el primero de agosto, es decir, ya estamos a escasos días, 15 días ya de que el libro esté en circulación, y haremos un evento de lanzamiento en la primera quincena de septiembre. Estamos por definir la fecha, igual haremos pública esta información. Ustedes nos pueden encontrar no solamente para saber el temario, sino qué hace la fundación, hacia dónde está apuntando, en nuestra página web, www.fjperalta.com, ahí vamos a tener información tanto del texto como de lo que hace la Fundación. Oportunamente publicaremos igual en nuestro en nuestras redes sociales cuándo y en qué lugares. Lo que sí puedo anticipar es que estamos haciendo la, digamos, la negociación para hacerlo acá, también en la Casa de la Cultura, porque consideramos que es un espacio importante para, obviamente, los jóvenes, principalmente la gente de la academia, los gestores culturales, porque este libro, como te menciono, es un poco voluminoso, tiene 400 hojas, y por ende está dirigido a muchos actores, entre otros, y principalmente a estudiantes, pero también a gestores culturales, que sirva para ubicarse, digamos, en la realidad cultural que tiene el país, ¿no? Y es que para transformar algo, cambiar algo, primero debemos conocerlo, saber cuáles son sus contextos, sus debilidades, sus oportunidades, y luego sí arrancar con una transformación. Siempre queremos algo mejor, y es lo que nos podría ofrecer en esta ocasión Ecuador, su realidad. Entonces, el 1 de agosto estarán ustedes ya en librerías, y al 15 hacen una presentación oficial. Sí, en la primera quincena de septiembre. De septiembre. Ajá. El 1 de agosto ya está igual el libro en a la venta. En ¿alguna librería en especial? Sí, la página, las librerías no son algunas, entonces no las... Ajá. Más bien lo que podríamos es informar que en la página web igual están los contactos de los números telefónicos a los cuales nos pueden llamar, porque también hemos considerado una modalidad interesante poderlo hacer directamente, ¿no? Es decir, perfecto. La persona que pueda acceder a la página web, hay un espacio para reservar el libro. Nos ha resultado un mecanismo bastante rápido para poder entregar el libro. Obviamente va a estar en las librerías, pero también este es un mecanismo un poco más directo, ¿no? Y nos permite también que ante alguna duda, ante alguna reflexión, como te comentaba, el libro es una edición actualizada desde el número de la 21ª edición, ¿no? Entonces, este diálogo con la ciudadanía, con los chicos, con los profesores, también nos permite retroalimentar para la siguiente, ¿no? Es lo importante de la 21ª es todo el reto que viene con la 22ª. Es decir, todo ese trabajo de reflexión, de buenas ideas, de ideas innovadoras y de sugerencias, los acogemos para la siguiente edición. Eso no obsta que no esté en las librerías, pero también nos parece este un mecanismo interesante. Bueno, queremos repetirles, es www.fjperalta.com, la página web de la fundación, donde usted puede mantener el contacto directo con cada uno de los editores que llevan adelante el libro Ecuador, su realidad. La información actualizada, esta quiere decir que está hasta este año, los últimos hechos trascendentes de nuestro país. Tal es así que el día de ayer tuvimos revisamos la encuesta del ENEMDU, que es la encuesta de empleo, y tuvimos que volver a hacer una pequeña reedición. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hemos procurado hacer lo más actual, o sea, hay cosas actualizadas hasta la fecha, pero el aditamento que tiene el texto es que también hay las proyecciones en ciertos temas. Uh-huh. Hacia el 2020, porque como tú lo ves, 2019-2020, siempre pensando en el año lectivo, ¿no? Pero también para que los jóvenes, los profesores, los investigadores tengan el acceso a cifras proyectadas, ¿no? O a información proyectada. Entonces sí se va a encontrar tanto en información de data, ¿no? Como en información analítica, información proyectada y actualizada, como te digo, hasta... prácticamente ayer. Bueno, y si siguen así, hasta el 1 de agosto. Hasta el 31 de julio. 31 de julio, exactamente. Bueno, queremos agradecer en esta mañana a quien nos ha acompañado. Se trata de Santiago Romero, director ejecutivo de la Fundación José Peralta. Hablamos del libro Ecuador, su realidad y el trabajo de la Fundación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.